Capítulo 16 de Los Mil y un Fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Mil y un Fantasmas, volumen 1, de Alexandre Dumas. Una comida en casa de Rossini. Salía yo para Italia en 1840, por tercera o cuarta vez, y entre otros encargos, llevaba el de ofrecer, en nombre de mi buen amigo Denier, un velo de encajes a la señora Rossini, que residía en Bolonia con el ilustre compositor a que el conde Ory y Guillermo Tell han dado cartas de naturalización francesa. No sé si después de mí quedará algo de mí, pero en todo caso, y por lo que pudiera ser, he tomado la piadosa costumbre, olvidando a mis enemigos, de enlazar el nombre de mis amigos no solo con mi vida íntima, sino también con mi vida literaria. Así, a medida que avanzo hacia el porvenir, arrastro conmigo todo lo que ha tomado parte en mi pasado, todo lo que se ha mezclado con mi presente, como un río que no contento con reflejar las flores, los bosques, las casas de sus riberas, se llevará al océano la imagen de esas casas, de esos bosques, de esas flores. Con esto, nunca estoy solo si tengo sobre mi mesa una obra mía. Abro entonces el libro. Cada página recuerda un día transcurrido y ese día renace al instante, del alba al crepúsculo, animado por las emociones mismas que le llenaron, poblado de los mismos personajes que le atravesaron. ¿Dónde me encontraba yo aquel día? ¿A qué lugar del mundo iba a buscar una distracción? A pedir un recuerdo, a coger una esperanza, botón que se marchita a menudo antes de abrirse, flor que se deshoja a veces antes de desarrollarse. ¿Visitaba Alemania, Italia, África, Inglaterra o Grecia? Subía al Rin, rezaba en el Coliseo, cazaba en la sierra, atravesaba el desierto, meditaba en Westminster, grababa mi nombre sobre la tumba de Arquímedes o sobre la roca de las Termópilas. ¿Qué mano estrechó la mía ese día? ¿La de un rey sentado en el trono o la de un pastor guardando su rebaño? ¿Qué príncipe me llamó su amigo? ¿Qué mendigo me apellidó su hermano? ¿Con quién partí mi bolsillo por la mañana? ¿Cuáles han sido en 24 años las horas felices señaladas con lápiz o las sombrías marcadas con carbón? ¡Ay de mí! Lo mejor de mi vida pertenece ya a los recuerdos. Soy como uno de esos árboles de frondoso ramaje llenos de pájaros mudos al mediodía, pero que despertarán hacia el ocaso y que, llegada la noche, llenarán mi vejez de aleteos y de cantos, alegrándola con su júbilo, sus amores y sus murmullos. Pero ay, la muerte derribará el árbol hospitalario y al caer ahuyentará a los bulliciosos cantores, cada uno de los cuales es una hora de mi vida. Y ved ahí cómo un solo nombre me ha desviado de mi camino, lanzándome de la realidad a la ilusión. El amigo que me había encargado llevar el indicado velo no existe ya. Tenía un ingenio encantador, era un graciosísimo narrador de anécdotas. En su compañía he pasado no pocas veladas en la casa de la distinguida señora Mars, cegada también por la inexorable muerte que la arrebató como pudiera arrebatar una estrella al cielo de mi vida. Dirigíame a Florencia, término de mi viaje, pero en vez de detenerme allí, ocurrióseme la idea de adelantar hasta Bolonia y de cumplir el encargo como digno mensajero, es decir, entregando personalmente el velo en las propias manos de la hermosa dama a quien iba destinado. Necesitábanse 3 días para ir y 3 para volver, y además un día de permanencia. Total, 7 días. 7 días gastados, perdidos. Pero en verdad, iba a ver a Rossini. A Rossini que sin duda acababa de desterrarse por medio de ceder a la tentación de escribir alguna nueva obra. Recuerdo que llegué a Bolonia a la caída de la tarde. La ciudad parecía de lejos sumergida en un vapor por encima del cual se elevaban, se destacaban sobre el sombrío fondo del Apenino, la Catedral de San Pedro y las dos rivales de la Torre Inclinada de Pisa, la Garisenda y la Asinelli. De vez en cuando, el sol próximo a ocultarse lanzaba un postrer rayo que inflamaba los cristales de algún palacio, como si estuvieran llenas de llamas las salas, en tanto que el Reno, pintado con todos los colores del cielo que reflejaba, serpenteaba por la llanura como cinta de plateado moaré. Gradualmente el sol fue escondiéndose tras los montes y los cristales que relucían poco antes fueron poco a poco oscureciéndose. El Reno tomó el aplomado tinte del estaño. Enseguida llegó la noche rápida, envolviendo la ciudad con sus negros mantos que en breve dejaron traslucir millares de puntos tan luminosos como los que brillaban en el cielo. Las 10 serían cuando entré en la fonda de los Tres Reyes. Mi primer cuidado fue el de enviar mi tarjeta a Rossini, que desde aquel instante puso su palacio a mi disposición. Al día siguiente, a las 11, estaba en su casa. El palacio de Rossini es, como todos los palacios italianos, un compuesto de columnas de mármol, de frescos y de cuadros, espacioso y suficiente para contener 3 o 4 casas francesas, construido para verano, no para invierno, es decir, lleno de aire, de sombra, de frescor, de rosas y de camelias. En Italia, como es sabido, las flores parecen nacer en los aposentos y no en los jardines, donde no se ven ni oyen más que cigarras. Rossini habitaba ese mundo de salones, de aposentos, de antesalas y de terrados, siempre alegre, risueño, chispeante de verbosidad y de ingenio. Su mujer, al contrario, cruzaba los mismos aposentos, risueña como el maestro, pero lenta, grave y bella como la Judith de Horacio Vernet. Saludóme con exquisita afabilidad y me apresuré a entregarle el famoso velo negro que era causa de mi visita a Bolonia. Rossini había dispuesto ya su comida. Deseaba que mis compañeros de mesa me fuesen simpáticos y sabiendo que un día u otro debía yo ir a Venecia, había invitado a un joven poeta llamado Luis de Scamozza, que acababa de terminar sus estudios en aquella famosa Universidad de Bolonia que ha dado por divisa la moneda de la ciudad, Bononia Docet. Tenía yo 4 horas a mi disposición para visitar a Bolonia, que contaba abandonar al día siguiente, salvo el volver más adelante. Pedí pues permiso a Rossini y emprendí mi paseo, en tanto que el ilustre maestro bajaba a la cocina con objeto de vigilar muy de cerca un plato de stufato acompañado de macaroni, para cuya preparación pretende Rossini, que no tiene rival en toda la península itálica desde que han muerto Alberoni. En otra ocasión, quizás narraré las maravillas de la ciudad universitaria, describiré aquel Neptuno en bronce, obra maestra del célebre hijo de sus muros, a quien ha bautizado con su propio nombre, su Catedral de San Pedro rica, sobre todo en la Anunciación de Luis Carracchio, su Iglesia de San Petronio, con su famoso Meridiano de Cassini. Mediré la inclinación de sus 2 torres, texto eterno de querellas entre los sabios, que todavía no han logrado decidir si se inclinan por un capricho del arquitecto o por efecto de un terremoto. Es decir, si han sido inclinadas por la mano del hombre o por el hálito de Dios. Pero hoy tengo prisa para volver a mi historia y vuelvo. A las 6 estábamos reunidos en casa del célebre maestro alrededor de una larga mesa colocada en medio de un vasto comedor pintado al fresco, ventilado por todas partes. La mesa, según las costumbres italianas, estaba cubierta de flores y de frutas heladas, dispuesto todo para servir de acompañamiento al famoso stufato, la obra maestra de la comida. Nuestros convidados eran 2 o 3 sabios italianos, es decir, una muestra de esas gentes que discuten durante un siglo si la historia de Ugolino es una alegoría o un hecho, si Beatriz es una ilusión o una realidad, si Laura tuvo 13 hijos o solamente 12. Dos o tres artistas del Teatro de Bolonia, entre ellos un joven tenor llamado Ropa, que al sentirse de pronto dotado de una hermosa voz, pasó de las cocinas de un cardenal al Teatro de la Fenice. Después, el joven estudiante poeta del cual me había hablado Rossini, figura triste o melancólica, mejor dicho, noble soñador, en el fondo de cuya alma vivía la esperanza de la regeneración italiana. Admirable soldado que hoy en día defiende como un Héctor a la heroica Venecia, que hace revivir las maravillas imposibles de la antigüedad, luchando como una nueva Troya, una nueva Siracusa, una nueva Cartago. Por último, Rossini, su mujer y yo. La conversación versó sobre Dante, sobre Petrarca, sobre el Tasso, sobre Cimarosa, sobre Pergolese, sobre Beethoven, sobre Grimaud de Rainiere y sobre Villiat Savarin. Y, debo consignar, en elogio de Rossini, que me pareció tener las ideas más claras y más fijas acerca de estos dos ilustres gastrónomos. Apresuróme a añadir que se hallaba brillantemente sostenido en ese terreno por Ropa, que, ignorante de las teorías, pero fuerte en la práctica, habíase dedicado 10 años a la cocina sin conocer a Caremme, como se dedicaba hacía ya 4 años a la música sin conocer a Gretti. Toda esa conversación me indujo a preguntar a Rossini por qué no escribía ya música. Creía haber dado una razón poderosa, me contestó. ¿Cuál? Mi pereza. ¿Y es la única razón? Creo que sí. De manera que si un empresario os acechase en un rincón de su teatro y os apuntara con una pistola al pecho, diciéndome, Rossini, vas a escribir tu más bella ópera, ¿no es verdad? Sí. Pues bien, la escribiría. ¡Ay! Tal vez había más amargura que candor en esta última palabra. Por lo demás, quizás me engaño, pero nunca he creído en esa sencillez de un gran genio. Y cada vez que Rossini hablaba de cocina ante mí, me parecía siempre que era para no hablar de otra cosa. Veamos, respóndeme Berlioz, ese gran músico poeta, ¿no encierra como en Ugolino algún mito indescifrable en ese ilustre pesarés que diviniza los macaroni y desprecia la versa ácida? Entonces, dije yo a Rossini, toda la cuestión se reduce a una emboscada y no a otra cosa. ¿Y si en vez de una pistola se os presentaba un poema? Probadlo. Mirad, Rossini, tal vez os parezca extraño lo que voy a decir, pero si yo escribiese para vos, trocaría el orden acostumbrado. ¿Cómo es eso? Sí, en vez de daros yo un poema para que compusierais la música, vos me darías una partitura y yo os escribiría el libreto. Vamos a ver, dijo Rossini, explicadme vuestra idea. Oh, es muy sencilla. En la colaboración del compositor y del poeta ha de ocurrir forzosamente que el uno absorba al otro, que el poema mate a la partitura o que mate la partitura al poema. Ahora bien, ¿cuál de los dos ha de sacrificarse? El poeta. Pues que, gracias a los cantantes, jamás se oyen los versos, mientras que gracias a la orquesta siempre se oye la música. Así pues, ¿vos sois de los que creen que los buenos versos inspiran al compositor? Ciertamente, mi querido maestro. La poesía, y la poesía como la de Víctor Hugo y Lamartine, llevan consigo su propia música. No es hermana de la música, es una rival. No es aliada, es adversaria. En lugar de prestar su ayuda a la sirena, la encantadora lucha con ella. Combate parecido al de Armida y del Hada Morgana. La música queda victoriosa, pero la victoria extenúa. Entonces, ¿consentirías en escribir poesía sobre música? Sin duda, consentiría en ello. Yo que he escrito 300 volúmenes y 25 dramas, ¿por qué forzaría a mi amor propio a ayudaros a serviros? Porque ya que me elevo sobre la cima cuando quiero, miraría como una honrosa delicadeza el cederosla a vos, a quien respeto, a quien admiro, a vos, mi hermano en el arte. Yo tengo mi reino como vos el vuestro. Si Eteocle y Polínice hubiesen tenido cada uno un trono, no se hubieran degollado y hubieran probablemente muerto de vejez, felicitándose las Pascuas todos los años. Perfectamente, acepto vuestra palabra. ¿Describir besos sobre música? Sí. Pues os la doy. Decidme solo de antemano qué género de ópera desearíais. Quisiera una ópera fantástica. Bien veis, mi querido Berlioz, que había versa ácida en el fondo. Una ópera fantástica, añadí. Cuidado con ello. La Italia, con su cielo puro, no es en verdad el país de las tradiciones sobrenaturales. Los fantasmas, los espectros, las apariciones, necesitan las largas y frías noches del norte y la oscuridad de la selva negra, las nieblas de Inglaterra, los vapores del Rin. ¿Qué haría una pobre sombra errante por entre las ruinas de Roma, por las riberas del Nápoles, por la llanura de Sicilia? ¿Dónde se refugiaría? Dios mío, si se veía perseguida por el exorcista, ni siquiera el más pequeño vapor donde huir, el más leve jirón de niebla en que ocultarse, el más pequeño bosque que le sirva de asilo. Indudablemente sería cogida por el cuello y arrastrada a la luz. Atreveos a poblar la noche de sueños, cuando la noche es vuestro día, cuando la luna es vuestro sol, cuando vivís, no de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, sino de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, mientras se deslizan lentamente nuestras sombrías veladas. Vosotros improvisáis las serenatas, hacéis resonar vuestras calles con rumores de júbilo, con cantos de amor. Vuestra aparición es una hermosa joven de ojos y cabellos negros que se asoma al balcón, deja caer un ramillete de rosas y desaparece. Oh, Julieta, Julieta, si te levantaste de tu sepulcro fue porque Shakespeare, el poeta del norte, te dijo ¡levántate! Y a la voz de ese poderoso encantador, a quien nada podría resistir, obedeciste, bella flor de la primavera de Verona. Pero ninguno de tus compatriotas pensó antes ni pensará después en repetir semejante orden. Cuidado con ello, Rossini, cuidado con ello. Ya veis que os he dejado hablar, exclamó riendo mi huésped. Sí, y espero me perdonéis por haber abusado de vuestro permiso. No, por cierto, hablad, seguid hablando. Aquí tenéis a mi amigo Luis de Scamozza, que es poeta como vos, que os escucha y que se encargará de responderos. Tendí la mano a mi joven colega. Ya escucho, le dije. ¿Sabéis por qué el ilustre maestro os dirige a mí?, me dijo Escamosa sonriendo. Porque sabe que tendré un placer en oíros. No, no, por cierto, porque sabe que un acontecimiento ocurrido a uno de mis abuelos protesta enérgicamente contra lo que acabáis de decir. Es posible que un admirador de Dante venga a negarnos esa sublime poesía de ultratumba, que el desterrado de Florencia es el único modelo y que Milton, el poeta del norte, no es más que un pobre neófito. Ah, nosotros tenemos derecho a todas las poesías porque hemos soportado todas las desgracias. ¿Habéis visto jamás vuestro pardo cielo delineado por sombras más luminosas que la de Francesca y Paolo? ¿Habéis visto salir de la tumba espectro más terrible que el de Farinata de los Oberdi? ¿Habéis andado nunca junto a una sombra más tierna que la del poeta Sordello de Mantua? Ah, dudáis de la Italia fantástica. Pues bien, que os dé Rossini su partitura y yo os daré el argumento para vuestro poema. ¿Vos? Yo, sí. ¿No os he dicho que en mi misma familia vivía el recuerdo de una lúgubre historia? Pues bien, contádmela. No, porque todos la saben aquí. Pero os lo repito, si Rossini os entrega su partitura, yo os enviaré mi historia. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Bueno, dijo Rossini, esta noche antes de acostarme escribiré la obertura. Y luego, con la copa en la mano, al éxito de la ópera, los estudiantes de Bolonia, dijo. Todos brindaron. Ya no se habló de otra cosa más que de aquel hermoso proyecto durante todo el resto de la comida. A las 10 dejamos nuestra mesa. Rossini se sentó al piano e improvisó la sinfonía. Por desgracia, se olvidó de escribirla. Al día siguiente recibí la historia. Nunca más he oído hablar de la partitura. La historia es esta. Fin del capítulo 16.